Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Vamos a ver en el día de hoy una palabra que aparece en Apocalipsis, que es el Armagedón. Bueno, esta palabra ha sido transliterada al griego. Es una palabra de origen hebreo que fue transliterada al griego. Entonces nosotros recibimos la palabra exactamente igual como la tienen los hebreos, los judíos. Y debemos recordar que Ar significa montaña y Magedón vendría de Megido. Entonces la montaña de Megido sería el significado más o menos. Pero esto habla de una batalla, de una guerra, ¿verdad? Y generalmente hay quienes piensan que la guerra será precisamente allá donde estaba el Valle de Megido. Fíjate que interesante esto, porque uno tiene que basarse en lo que dice la Biblia en relación a esto. Correcto. Porque si no estamos mal, podemos hacer malas interpretaciones. Vamos a leer quizás con tranquilidad el capítulo 16 y versículo 12 al 16. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a esto? Y luego vamos a hacer algunos comentarios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, ¿qué significa Armagedón? Ya le hemos dicho, ¿no es cierto? Es un lugar. Pero recuerde usted que está hablando de imágenes Apocalipsis, por lo tanto también tenemos que entenderlo así. Y si existe el lugar, ¿no es cierto? Podría existir perfectamente la contienda que se refiere a Apocalipsis 12. Únicamente en estos versículos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos aprender de Armagedón? ¿Qué nos dice? Fuera de todo lo que se pueda comentar, no hay más que esto. Algún lugar. Es un símbolo, ¿no es cierto? Es un símbolo de un lenguaje, de espíritus como a manera de rana. Fíjate que ese detalle es muy importante también. ¿Por qué? Porque Satanás ha tratado de ir tomando las mismas formas que Dios tiene para la salvación: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tres. Y aquí aparecen ahora tres espíritus inmundos a manera de rana. Esas alusiones que hace Apocalipsis es para despertarnos que el engaño no será tan fácil y que el engaño va a ser muy similar, por ejemplo, a lo que va a ser la descripción que hace Dios en su salvación. De allí la importancia que tiene el hecho de que nosotros nos preparemos conociendo las Escrituras, porque si nosotros no conocemos las Escrituras, lo que dicen, seremos fácilmente engañados. Entonces es importantísimo. Cuando Satanás se enfrentó con Jesús, le dijo un texto de las Sagradas Escrituras: lánzate porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero se saltó un pedacito que no le convenía que Jesús lo tuviera en cuenta, y el Señor sabía eso. Entonces, eso es precisamente para enseñarnos que nosotros debemos estar preparados y conocer bien lo que dicen las Escrituras antes de que podamos ser llevados por el camino equivocado. Ahora, tenemos que decir también que Armagedón será un conflicto mundial entre las fuerzas de Cristo y las de Satanás. No será una batalla local en la zona de Megido. Así como tampoco la Babilonia de Apocalipsis describe acontecimientos en una parte de Irak, en la actualidad. Entonces tenemos que tener claro estas cosas. Armagedón es un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Hay quienes lo ponen precisamente en el lugar y que van a ser ejércitos los que van a estar peleándose allí. Ahora, uno puede resumir porque hay dos interpretaciones básicas que se ha tomado, una de ellas literal y otra que sería espiritual, en los últimos acontecimientos. Pero una de las interpretaciones, o aunar estos criterios, es decir que será la última gran batalla de la historia de esta tierra y que aún está en el futuro. Ese es el primer planteamiento en relación a esta descripción que se hace en Apocalipsis capítulo 16. Y que será, de alguna manera, la gran batalla de aquel gran Dios todopoderoso. Si tú te fijas en el versículo 14, está haciendo alusión a esa situación. Luego, que el gran río Éufrates simboliza persona. El Apocalipsis, cuando habla de ríos, habla de gente, de personas están involucradas. Que los tres espíritus inmundos del versículo 13 que aparece allí, representan al papado, al protestantismo apóstata y al espiritismo o paganismo. Los tres poderes, si usted mira la historia, usted mira los acontecimientos presentes, se va a dar cuenta que estos se están uniendo para tener un frente común, espíritus inmundos, ¿no es cierto?, que representan el poder del papado, lamentablemente, en su descripción, que lo hace acá la palabra de Dios, el protestantismo que está haciendo, se está aliando, ¿no es cierto?, con el papado, aceptando su doctrina, y lógicamente el espiritismo que está haciendo mucha fuerza, incluso las personas están aceptando como algo muy poderoso esto del espiritismo. Y estos tres poderes espíritus son instrumentos que se reunirán a las naciones para la batalla. Y algo más, que los instrumentos de la reunión, tres espíritus inmundos, son de naturaleza religiosa, y las fuerzas que se congregarán son políticas y militares. O sea, estamos hablando de un conflicto bastante complejo que se va a dar en el último tiempo. Y además tenemos que agregar que los preparativos para la batalla serán durante la sexta plaga. Y aquí tenemos que ver que hay, y apreciados oyentes, si usted no ha estudiado las plagas, se va a dar cuenta que hay una sexta plaga y la séptima es la última y no hay más. Y estamos pasando justamente por el periodo de la sexta plaga. Durante la sexta plaga, pero que la batalla se librará durante la séptima plaga, donde van a aparecer los últimos acontecimientos y allí se va a acabar todo. Uno podría decir, vaya qué interesante esto. Sí, interesante, sígalo estudiando porque muchas cositas más podemos decirle a usted sobre esto. Gracias por su atención, vamos a continuar mañana. Lea Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Es fascinante que, en medio de estos acontecimientos, Jesús nos anime con el mensaje del Evangelio, en la promesa de la venida y con la necesidad de cubrirnos con su justicia. ¿Cómo nos ayuda esto a entender la naturaleza espiritual de la batalla en la que estamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.